Bueno, la verdad que la situación cambió notablemente desde cómo se venía, que digamos la ciudad está viviendo una crisis de violencia producto de fundamentalmente de la explosión del narcotráfico como un fenómeno que se viene incubando hace bastante tiempo, y la verdad que esto produjo digamos un cambio fundamentalmente en los barrios de la periferia del cotidiano, digamos. Un poco lo que nosotros planteamos ayer en un comunicado que sacamos fue que, digamos, obviamente este no es el panorama que uno desea, pero que había una situación, digamos, que se daba sobre todo en los barrios, que había, digamos, una especie de inercia donde, digamos, la policía dejaba liberada la zona de los territorios para la distribución de droga, y esto empezó a generar una violencia que los principales perjudicados de esta situación eran los vecinos de los barrios, digamos. Entonces, digamos, un poco lo que nosotros planteamos en cómo esto cambió el escenario de ahora en más, intentar, bueno, decir, evidentemente, si esta ocupación del territorio que plantea el gobierno nacional, obviamente es solamente de gendarmería, no va a solucionar, sino que va a agravar aún más la situación. Ahora, no dejamos de ver esta especie de quiebre en la inercia que se venía dando en la ciudad, una oportunidad para que donde realmente el Estado, si piensa que esto no es solamente una intervención militar y está en el marco de una estrategia social más amplia, bueno, es el momento de que tanto el gobierno municipal, provincial y nacional empoderen aquellos proyectos que se están dando en los territorios de parte de los movimientos, justamente para mostrar que esto no es solamente una estrategia policial y hay algo más a partir de ahora. Nosotros un poco decíamos que para tratar de salir del maniqueísmo este de decir, bueno, no a la militarización de los barrios versus no se sabe muy bien qué, que para nosotros lo fundamental a la hora de analizar, y ahora es más, la situación que vive Rosario, tenía que ver con ver qué se torna hegemónico dentro de esta estrategia que se plantea. Es decir, si lo que tenemos una estrategia militar con componentes sociales va a volver a fracasar, y es, digamos, la estrategia ya fracasó en otros países con esta idea de la guerra contra las drogas. Ahora, si esto es una estrategia social, urbana y económica con un componente militar, bueno, eso es otra cosa, y habría que ver ahí cuáles son las estrategias. Y un poco lo que planteamos es que nosotros nos ponemos a disposición de, si existen esas políticas sociales, económicas y urbanas, llevarlas adelante. Un poco creíamos que esa era la manera de analizar de ahora en más lo que pasaba, sobre todo porque la situación es muy crítica, y esto es un elemento nuevo que quizás en algunos lugares de capital y el conurbano ya está la presencia de gendarmería, y eso tiene toda una historia. Bueno, acá esto recién está comenzando, y un poco eso es el alerta que nosotros planteábamos en cuanto a cómo se desarrolla la situación de ahora en más. Y digamos, a ver, el narcotráfico como fenómeno y como explosión sobre todo generador de violencia en los territorios, una realidad concreta que venimos sufriendo en los barrios de la periferia hace muchos años, que después, cuando empezó ese problema a estallar, digamos, del lado de la circunvalación para adentro, es decir, en el lugar de la ciudad incluida, eso empezó a generar un problema para los sectores medios, sobre todo para los medios de comunicación, y se empezó a generar, digamos, una especie también de mito, o por decirlo de otra manera, como que garpaba a hablar de narcotráfico. Entonces ahí se empieza a dar, digamos, toda una situación que a lo que está pasando en los territorios se le suman una cantidad de relatos mediáticos, de internas policiales, de internas judiciales, y que en un poco ahí muchos quedamos afuera de esa discusión. Digamos, hoy lo que se está dando en Santa Fe y en Rosario en particular tiene que ver con que digamos, los mismos jueces y fiscales que por un lado parecen un día amenazados de muerte en la tapa de un diario, al día siguiente salen sospechados de tener vínculo con el narcotráfico. Y hay todo un ida y vuelta, hay unas acusaciones cruzadas donde la verdad uno que la mira de afuera en ese sentido no sabe bien dónde parar. Sí, me parece que el narcotráfico, al ser, digamos, una estructura, digamos, con un nivel de complicidad tan grande, con un nivel de actores políticos y económicos tan grandes, creo que tiene como dos dinámicas. La dinámica del territorio, que es la que hoy se pretende abordar a través de este desembarco de las fuerzas federales, que es una parte que en ese sentido no solo lo que más nos interesa es lo que pasa en los territorios y la vida cotidiana del barrio, y por otro lado toda la estructura económica que hace posible que el narcotráfico se desarrolle. Digamos, cuatro pibes de un barrio no arman una banda narcotraficante. Digo, y entonces está toda esa otra parte que tiene mucho más que ver con el poder, que la verdad que está muy enmarañada, y ahí lo mediático viene jugando en la ciudad un rol fundamental. Creo que se vuelve también una especie de burbuja donde uno se le cuesta mucho diferenciar lo real del relato que se hace desde los medios de esa realidad. A ver, lo que se da por ahí no es tanto una por lo menos en nuestro caso, una disputa cuerpo a cuerpo, sino lo que se da es más una disputa de proyectos de vida que cada uno de estos proyectos justamente ofrece. Digamos, no es lo mismo el modo de vida que propone el estilo de vida narco, la idea de que un pibe pueda ser un soldadito de una banda narco, con lo que propone el movimiento. Digamos, me parece que son proyectos antagónicos, y en ese sentido se da esta especie de competencia muy entre comillas. Digamos, nosotros tenemos la ética, que es el primer bachillerato popular de la provincia de Santa Fe, donde claramente lo que funciona y que los pibes generan identidad a partir de la escuela, y ese tipo de proyecto colectivo, solidario, de largo plazo, de organizarse, evidentemente colisiona con el proyecto más individualista de éxito vinculado con el dinero, las armas y el poder que ofrece el narcotráfico. Creo que la competencia y la disputa se ve como desde ese lado, y también lo que vemos a su vez que ante esa oferta, digamos, tan tentadora que ofrece el narcotráfico, ante la falta de otros lugares estatales o no estatales para generar identidad y que triunfa el narcotráfico, también vemos que proyectos de escala como es la escuela funcionan en ese mismo sentido, y los pibes terminan eligiendo estar en la ética y no estar en otro lado. Entonces, por eso también un poco el llamado era, bueno, hoy existen proyectos en territorio que hay que empoderar, y en eso marcado muy fuertemente la contradicción del gobierno provincial cuando plantea que esto no es una estrategia solo militar, pero a su vez, digamos, tiene, por ejemplo, no va a haber una escuela funcionando y al día de hoy todavía no lo oficializa, digamos. Entonces se dan todas esas contradicciones, y nuestra pelea está en este momento también salir a plantear estas cosas, digamos, que hay cosas que ya existen, que están probadamente funcionando, con más de 70 pibes en las aulas de lunes a viernes, y eso debería tener el apoyo estatal, y no solamente no lo tiene, sino que es perseguido. Entonces me parece que también esas son las claves que hay que mirar de ahora en más. La verdad que hasta ahora nosotros no tuvimos ninguna comunicación formal, ni tampoco sabemos que se haya convocado a otras organizaciones. Por eso nosotros en el día de ayer sacamos un comunicado donde dejábamos explícitamente y sentado esta idea de que, bueno, que estábamos a disposición si existen esas políticas, pero la verdad que no hubo las únicas convocatorias que hubo fueron a nivel macropolítico, muy mezclado también con esta idea de show mediático, donde se reunieron, bueno, todos los diputados nacionales por Santa Fe, senadores y demás, pero lo que son organizaciones sociales o actores territoriales, hasta ahora no hubo ninguna convocatoria. Por eso esta idea de que el desembarco de las fuerzas federales sirva como una oportunidad, si bien todavía no perdemos la esperanza, la verdad que todavía no ha pasado. Y bueno, la reacción, digamos, esto fue, hoy se cumple una semana recién, y todavía como que los compañeros se están acomodando al paisaje, y a ver, por un lado hay alguna sensación de mayor seguridad, con todas las comillas del mundo, digamos, de decir, hasta hace una semana los compañeros tenían que dormir con las balas de los enfrentamientos narcos que le pasaban por arriba de la cabeza, y hoy todo ese tipo de cosas no están sucediendo. Ahora, digamos, el mismo pibe que te dice la verdad que estamos un poco más tranquilos, también dice la verdad que ya me pararon una semana 3 veces para pedirme documentos y saber dónde iba. Entonces está esa contradicción. Hasta ahora no tuvimos ninguna situación por parte de gendarmería violenta en ese sentido. Hasta ahora se viene dando todo de buena manera, por decirlo de algún modo, y creo que la situación que, por lo menos lo que nosotros alcanzamos a ver de los compañeros, es eso, esa contradicción de, por un lado, decir algo había que hacer porque esta situación estaba totalmente desmadrada, pero por otro lado también, y sobre todo en los pibes que son el blanco objetivo de todas estas cosas, está esa contradicción de decir, me siento un poco más seguro o más tranquilo a cambio de perder quizá determinada libertad, y creo que ahí está la clave de cómo se torne esto a futuro. Sí, la verdad que nosotros, incluso también he estado hablando con compañeros de Buenos Aires cuando, digamos, sobre todo desde el gobierno local se decía, bueno, tiene que venir gendarmería como en Buenos Aires, y charlábamos, bueno, cómo era esa situación allá, que ya viene con varios años, y sabíamos cómo se había tornado solamente esa intervención. De hecho, a ver, creo que el gran temor acá tiene que ver con que esta primera desembarco de gendarmería termina en realidad funcionando de una manera de tranquilizar a la sociedad civil incluida de la ciudad, y que después eso mismo genere que esas otras políticas sociales, urbanas y económicas no lleguen y los gendarmes terminen formando parte del paisaje como lo es hoy en algunos puntos de Buenos Aires, y esto, digamos, los pibes lo terminen sufriendo, pero para el resto de la sociedad en realidad es una política con consenso social. Entonces me parece que este es el momento donde aquellos que estamos organizados y que venimos peleando con otra perspectiva, tenemos que poder poner esta otra mirada en agenda para que realmente esas políticas lleguen aprovechando esta situación y no terminar en, digamos, tener que volver a tomar ese rol de denunciar los excesos, y esa palabra tan nefasta para nuestra historia, de la fuerza policial. Me parece que esa es la disputa que se viene de ahora en más.